Hola amigos de Farco. En el marco del programa Antiimpunidad de Nación, se está conformando en Buenos Aires la Fundación Madres en Lucha, integrada por mamás, papás, familiares de causas impunes de distintas provincias de nuestro país. Julieta Minaya es mamá de Atahualpa, asesinado en Viedma hace casi 3 años, y es una de las impulsoras de este nuevo espacio que se está conformando. Queremos tratar de cambiar justamente esta cosa del dolor. Ya bastante doloroso es para nosotras poder pasar toda esta situación. Lo que nosotras hacemos como mamás es justamente luchar por el pedido de justicia de nuestros hijos. Por eso salió Madres en Lucha, ¿no? Que por ahí era una de las cosas que más estamos haciendo. Mirá, Rosa Bru hace más de 17 años. ¿Y qué no ha hecho Rosa? ¿Y qué luchas ha hecho como para tratar de saber qué es lo que pasó con su hijo? Decíamos, bueno, tenemos que decir que somos madres en lucha. Remarcar esto, ¿no? Que somos madres que estamos luchando por el pedido de justicia de nuestros hijos. A mediados de junio habrá una convocatoria más amplia, pero en principio se trata de una nueva organización que busca acompañarse de manera solidaria en esta incansable búsqueda de justicia. Nosotras encontramos en esto de la unión hacia la fuerza, en esto de poder acompañarnos, en esto de poder desde estar con el tema del asesoramiento. Ya ha habido las primeras reuniones con gente de Nación, ya hemos tenido reuniones con los abogados que de alguna manera nos han apuntalado qué pasos a seguir y demás. Y bueno, y ahora estamos justamente en el tema de la fundamentación. Así que bueno, como que estamos tratando primero de armar lo que sería la fundamentación y todo esto, por eso justamente nos estamos reuniendo. Y más adelante, entre junio y julio, sí, ya sería una convocatoria mucho más amplia. A mediados de junio, exactamente el 15 de junio, también se cumplirá en Viedma 3 años del asesinato de su hijo, Atahualpa Martínez Minaya, una de las causas todavía impunes en la provincia de Río Negro. Se organizará la Semana de la No Impunidad, 3 días de programación donde se hablará de la impunidad o la no impunidad a través del arte y la educación. Para Farco Satelital informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro, Viedma.